Larga, larga, ¿no? Es larga, pero así de buena es. Sí, es cierto. Así de buena es Clint Eastwood de Gorillaz arrancando nueva hora. Y nos vamos entonces con pregunta. Es jueves, los jueves son de nostalgia, de TVT, sí, de cierto. Clásicos. Entonces vamos a recordar el primer concierto al que fuimos. Ok, wow, gran recuerdo. Y qué se recuerda de esa experiencia, no solamente decir, no sé... Fui a ver a tal, no, sino me caí... Gloria Estefan. La pasé chévere. No, exacto. Fui, habían vasitos, y estuve con mis primas, lo que quieran, compartir algo que recuerdan de esa primera experiencia en concierto, el primer concierto al que fue, y que nos cuenten algo de ese momento. ¿De Andrés qué? Felipe, por favor. Bueno, mi primer concierto oficial, digámoslo así, el que yo dije quiero ir a ver una banda, fue Rock al Parque 2006. ¡Ay, bendito nene! Estaba en décimo grado. Como la serie. ¿En serio 2006? Sí, claro, yo me gradué en el 2007 del colegio. Y 2006 quería ver a Café Tacuba y a Molotov. Ese año se cruzaban los dos. Entonces, bueno, fue muy chévere. Fui con un par de amigos del colegio. La pasamos maravilloso. Me acuerdo mucho que, pues, generalmente cuando uno trabaja en esto... Va a los festivales desde otra perspectiva. En ese entonces fui como asistente y me tocó vivir la fila, la requisada. En ese entonces la requisada era durísima. Exactamente, me acuerdo mucho como estar muy, un poco expectante, un poco con nervios, miedo, pero mucha emoción, correr. Sí. Todo lo que generalmente pasa cuando uno está viviendo una primera experiencia, me gustó mucho y pues bueno, vi a una de mis bandas latinoamericanas favoritas, casi que no en las primeras filas, pero sí estaba adelantico con Café Tacuba. Tú siempre fuiste musical, ¿cierto? ¿Tu familia? Siempre fui musical, mi familia me ponía música desde muy pelado. Sí. Y el concierto no oficial fue Crápula en el colegio, de esas visitas que hacían las bandas. Sí, como las semanas culturales, mira. Y esas cosas. ¿Tú cuál fue tu primer concierto festival? Mi primer concierto fue DJ Bobo. DJ Bobo, maravilloso. DJ Bobo fue, te digo, en estos momentos tal vez no se tiene en el radar. Acá hay a canción ver, buscamos. De DJ Bobo, así tal cual, DJ espacio Bobo, seguro encuentras Everybody. Aquí está. Él fue uno de estos grandes, grandes representantes del Eurodance. Ok. Y vino en un momento muy cercano a su éxito. No, acá se demoraban en llegar los artistas. Mi mamá me llevó. Vino a un lugar, a un. Al Coliseo cubierto, el campín. Ah, era grande entonces la cosa. Y mi mamá me sorprendió. Además, que muy linda porque, ¿sabes? Como pillarse que me gustaba, que tenía el CD, lo compré con las 11. Ah, muy chévere. Entonces fue como tu huir. Estábamos arriba. En la parte de arriba, no, yo fui muy feliz, muy feliz. Bueno, ¿y te acuerdas si estaba lleno o no? No, no estaba esas cosas... lleno. Ok. Ah, o sea, uno sí olvida había cosas. Gente, sí, había gente. Okay. Había gente. Pero así lleno, teteado, no. Pero sí, oficialmente fue mi primer concierto, así como el tuyo, de estar y hacer la fila. Emocionarse. Sí, linda. Bueno, muy chévere. Ahí está entonces para que nos cuenten. Sus primeros conciertos, su primer concierto y qué recuerdan de esa experiencia. DJ Bobo, mira. Míralo. Me acuerdo de haber escuchado, pero claro, no tenía referencia que se llamaba DJ Bobo. Sí, no tenía ni idea. No, no tenía ni idea. Es suizo, es que los suizos son muy duros para la música electrónica. Hay otro DJ Bobo aquí en Colombia, ¿no? Hay varios. Escuchemos a Chopper Bone con esto que se llama Good Luck Baby. Buenos días para los que se van conectando a la Nación de Más Música. La gran Chapel Roan. La canción se llama Good Luck, Babe. I told you so. El álbum se llama The Rise and Fall of a Midwest Princess. Muy chévere. El alza y la caída fantástico. De una princesa del Midwest. Me encanta. I told you so. Sí. Uno, ¿cuántas veces ustedes han dicho eso? Yo no lo he dicho muchas veces. ¿Poco? ¿Cuántas no veces se las han dicho más bien? Yo solamente, sí, a mí sí me han dicho muchas veces. I told you so. Ay, amigo, le dije. I told you so. Le dije. Son mañanas en la... ¿Cuántas veces le han dicho I told you so en su vida? ¿Cuántas veces le han dicho? Eso está chévere, guardémoslo se para lo dije. Mañana. Dejémoslo para mañana. Se lo dije. Exacto, guardémoslo. ¿Sí para ve? Mañana. Yo le dije, hay variaciones. Yo sí. Te dije. Yo te dije. Ah, ¿sí vio? ¿Vio? ¿Cuántas veces? Ahora, yo siempre les digo cosas. Y ustedes no me prestan atención. Mi nombre es Alejandro Marín con los muy buenos días. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Estoy con Andrés Salazar, con Dayana Rodríguez. Es un placer, como siempre, acompañarlos en las ondas hertzianas. Bien. ¿Qué ha pasado, mi Irte? Alejo, muy bien, todo marchando. Hoy por fin jueves. Tenemos una... El mundo despierta con una nueva... urgencia de la OMS. Te invito a mi nueva pandemia. Ya salió. Se llama una nueva viruela. La viruela del mono. Exacto. Yo no vengo del mono. Sino que son muy distintas. Ya empezaron igual a salir memes. Sí, como lo que dice. Te invito a mi segunda pandemia, no faltes. Yo vi esa invitación circulando. Y vi también a Diego Alejandro, uno de los trolls más famosos de Twitter, diciendo que 2 semanas antes de que nos encerraran. Estábamos escribiendo memes. Yo fui 2 semanas antes de que nos encerraran, sí. Dayana estaba diciendo, sí. Sí, que caiga la pandemia, no importa, qué rico, qué emoción. Eso es verdad, y Alejandro me recuerda ese momento en el que yo, de verdad no pensé que iba a ser así. Es que no, nadie pensaba. No, yo sí. Usted sí. Él empezó, fue la primera persona que usó tapabocas en Colombia. ¿Sí? Que lo usó bien. Sí. Yo a los 4 días... Después de que esa vaina apareció en China, dije, ok, bueno, agarrémonos, okay. Porque esto va a estar feo. Yo sí dije, esto va a estar feo. Y llegué a la emisora y le dije, Dirty, esto va a estar feo. Y Dayana decía, ¡qué emoción! Sí, no. Yo decía, emoción, ¿por qué? Porque sí, porque se va a acabar el mundo. Y yo, no se va a acabar, pero va a estar feo. Pues por eso, qué emoción. Y yo decía, no estoy muy seguro, sí, de lo que estás hablando. Esa fue necedad mía. Horrible. Y no creo que no fui la única. Hasta salió un vallenato. ¿Se acuerdan que salió un vallenato? Ah, claro, salió vallenato. ¿En serio? No me acuerdo. Sí, vamos a buscar. Yo olvido rápido. Nuestra compañera Ana Salive nos miraba. Me miraba con extrañeza cuando llegaba con el tapabocas. Me decía, ¿por qué te pasa? Sí, que por qué te ponía eso. Pero qué necesidad. Sí, yo les dije, I told you so. Ahí está. ¿Y ahorita qué vaticina? Ahorita no quiero vaticinar nada. Solamente estoy agarrado a mi silla, ajá, agarrado a la fe, a la oración, aferrado, esperando que no se repita. Es lo único que quiero, no quiero. Pero sí, me gustaría faltar a una segunda pandemia. Okay. No, completamente. Sí, sí. Ayer cuando me llegó la invitacioncito con el payasito diciendo no faltes, dije sí, no sí quiero faltar. Bueno. Sí, la Organización Mundial de la Salud ha declarado entonces, sí, la viruela, señor, del mono ayer, una emergencia de salud global, Dirty. Sí, señor, ya Emergencia Sanitaria Mundial convocó a su Comité de Emergencia de Viruela Mitocondrial ante la preocupación de que una cepa más mortal del virus salga. Así que igual se empiezan a tomar las medidas un poco antes de lo que fue el COVID, ¿sabes? Antes creo que se demoraban un poquito más para... Ahora igual está pasando, así que igual son diferentes. Uh-huh. La forma como se contagia el virus con la viruela. ¿Es por contacto físico? Es más por ese lado. La enfermedad se detectó principalmente en África, empezó a propagarse en Europa y Norteamérica en el 2022. Que se tiene que saber entonces, primero, que es una enfermedad viral con síntomas similares a la viruela, pero clínicamente menos grave. Da fiebre y dolor de cabeza, dolor de garganta y tos, ganglios linfáticos inflamados en el cuello, dolor de espalda, Dios, y dolores musculares, falta de energía. Las lesiones son las ronchitas. Ah, ok, salen ronchas. Sí, forman costras y sanan después, ya, de 2 a 3 semanas. Okay. Después de esto la persona ya no contagia la enfermedad. Así, bueno, que bueno, seamos juiciosos. Esperemos que en serio esta vaina no, uh-huh, no, sí, no se nos vuelva nuestra segunda pandemia, no faltes. Sí, no. De verdad. No. Faltemos todos. Mira. Sí, faltemos todos. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está Crystal Waters. Esto se llama Gypsy Woman, She's Homeless, con los muy buenos días desde la X, más música. Gypsy Woman con She's Homeless en las mañanas de la X103.9 FM. Andrés, ¿nos llegó cerveza? ¿Nos llegó cerveza? No, una cosa maravillosa. Más adelante les estaremos contando bien porque... ¡Wow! De verdad que... ¡Uf! Muy chévere. ¿Cuántas cajas llegaron de cerveza? ¿Ya hiciste la cuenta, Dirte? ¿Tú que estás en la auditoría junto constante con Pricewaterhouse, Uri? Uri, estamos bien, estamos con suplidos. Está, sí, ok, abastecidos. Abastecimiento poderoso de cerveza, sí. Mañanas de la X103.9 FM. La vida nos manda señales y tenemos que ser agradecidos, no aprender a recibir. Y además porque ahí están en marco de algo muy chévere que hemos estado hablando acá también, que tiene relación con la energía eléctrica solar. Hemos estado contando cositas chéveres y pues ya más adelante, para que se antojen también, nos vamos a dedicar a esto. Grandes retos de las fuerzas laborales que están emergiendo en estos momentos en el mundo. Uh-huh. Con los buenos días, si usted tiene una empresa o si es directivo de alguna o si trabaja con nuevas generaciones, tengo varios tips para darle con respecto a la llegada de la generación Z al trabajo. Si usted tiene nuevos empleados ingresando, están llegando de esa generación, la primera es que debe recordar que los Gen Zers, como se les llama en estos momentos, como se les ha etiquetado a estos nuevos integrantes de la fuerza laboral, están en búsqueda de comunicación en persona. Uno pensaría que debido a que pasaron gran parte de la pandemia encerrados y por lo tanto enfrentándose a comunicaciones a través de diferentes plataformas tecnológicas, les gustaría trabajar de esa manera, pero la verdad es que el 53% de la generación Z prefiere comunicación en persona más que mensajes o que correo electrónico. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto porcentaje, perdón? El 53% de los Gen Zers prefiere la comunicación en persona que los mensajes y que los correos electrónicos. Eso sí es nuevo para mí, pensé que era más digital la comunicación, entonces se ahorraban pasos. Sí, en efecto uno lo piensa exactamente por esa idea que se tiene de que muchos de ellos, la mayoría, todos, estuvieron encerrados durante la pandemia. Entonces el tema está planteado en una investigación que se llama Generation in Tech, las nuevas generaciones y la tecnología, que muestra que la generación Z no es una generación que prefiera estar trabajando en remoto. La mayoría de ellos prefiere estar en la oficina entre 4 o más días a la semana. Prefieren una comunicación, un estilo transparente, informal y directo de comunicaciones para los empleados y para los gerentes. Esto significa dos cosas. Sí. Les gusta hablar cara a cara. Sin conductos y no les gusta regulares. Darle mucha vuelta, sí, sin mucho conducto regular, y no les gusta mucho darle vueltas al asunto. Dígame, aprecian lo que me tenga que decir. Lo directo. Bien. Esto es una encuesta, ¿no? Esto puede estar... Aunque está bien también, hay cosas que uno puede tomar de ahí. Sí, algunos tips para la generación Z tendremos para ustedes aquí en Mañanas de la X103.9 FM. En la mañana de hoy también tenemos una pregunta andando sobre el primer concierto al que usted asistió en arroba la X más música en nuestras redes sociales. Estas son Mañanas de la X y vamos también a hablar de Power Ballads. Tenemos una para ponerles el día de hoy. Esta canción es de Van Halen en la segunda iteración del grupo luego de la salida de David Lee Roth y la llegada de un gran cantante llamado Sammy Hagar, quien en estos días por ahí estuvo escribiendo y hablando sobre su ex jefe, sobre Eddie Van Halen, contando lo mala persona que había sido, lo horrible que fue trabajar con él, lo inundado que estaba en drogas, lo ahogado que estaba en drogas, en alcohol, y lo mal que hizo pasar a todo el mundo, incluyendo a su ex esposa Valerie Bertinelli, a su hijo Wolfgang Van Halen y a la gente alrededor. Dijo Sammy Hagar en una conversación, le hizo mucho daño a muchísima gente y era una horrible persona, pero para muchos de nosotros sigue siendo el mejor guitarrista de rock de la historia, que tiene además una colección de baladas pequeña pero muy significativa que seguramente va a estar en nuestro programa de Power Ballads pronto. Aquí está Van Halen con When It's Love en Mañanas X. Empire State of Mind de Jay-Z con Alicia Keys en las mañanas de la X103.9. El Festival Afrodiáspora del Teatro con Subsidio va a tener artistas especiales como La Rizzle de Reino Unido en compañía de Queen Stafari de Colombia con su formato especial Apartment Life. Oh, ok. Qué bueno. Sí. Esto está bien. Apartment Life es un proyecto que nació, creo que en pandemia. Y consistía en hacer unas pequeñas fiestas en casa. Oh, sí. Muy chévere. Es parte como de esa estética del afrobeat y de esas cosas que están como de moda. Entonces el Festival Afrodiáspora del Teatro con Subsidio tendrá algo de eso. Daimé Arocena de Cuba también va a estar en el Festival Afrodiáspora. Hizo un disco maravilloso, Daimé, con Eduardo Cabra, más conocido como Visitante, el hombre que ha acompañado como productor no solamente a René Residente en el proyecto Calle 13, sino que se ha vuelto una figura esencial para artistas latinoamericanos como Vicente García, para Messier Periné, y el más reciente disco producido por él es de esta chica cubana que tiene una voz increíble, que va a estar en este evento, en el evento Afrodiáspora, es el Festival Afrodiáspora. Necesito que vayan a ver a Daimé Arocena. Es una voz increíble de Cuba. Trae un disco reciente lleno de neo soul. Por Colombia va a estar Nidia Góngora, la cuota del folclore nacional. Y Concha Buica. Entonces, chévere. Está buenísimo el Festival Afrodiáspora del Teatro con Subsidio. Son dos fechas. Ya hay una que está agotada. Si usted no quiere perderse lo mejor y lo más reciente de la afrodiáspora en el Teatro con Subsidio, visite yatuboleta.com. Vigilado Super Subsidio, estas mañanas de la X. Dirty. Señor. Está cumpliendo. Escucha esto. Póngame Islands, por a favor. Ver. Ay, escucha los esto, amo. Escucha. O sea, no sabes. Esta mañana se quiso un día como hoy, hace 15 años, salió el primer disco de The XX. Divinos. Esta semana, en la historia de la música, hace 15 años salió The XX, el álbum debut del trío británico de India y estaba Islands en Mañanas. En tu éxito aprovecha todos los portátiles con procesador Intel Core con más núcleos, más multitareas, es igual a épico. Expande tus posibilidades con procesadores Intel Core de duodécima generación en adelante. Aplican términos y condiciones. ¿Cómo odio entrar a las redes sociales de noticias y encontrarme con la imagen de Tedros Ghebreyesus? Sí, no, porque uno ya el presidente siente, de la Organización Global del Mundial de la Salud. No, porque no, nunca hay como algo bueno. No, mentiras, o sea, se relaciona esa cara con momentos difíciles que ha pasado la humanidad, quieran o y, no y quieran. Y no me ha hecho nada, ¿no? Y no nos Tedros Ghebreyesus jamás me ha hecho nada en la vida, pero lo veo con sus gafitas y con su carita ahí como de funcionario público. Y trae angustia, trae... Sí, y lo veo y digo... ¿Qué pasó ahora? ¿What? Sí, no. ¿Qué estará diciendo? ¿2020 otra vez? Les quedé viendo cómo se contagia, para que vean que es distinto a lo del COVID. Esta nueva pandemia, la viruela del mono, se puede propagar a través del contacto cercano, como tocar, besar o tener relaciones sexuales, así como a través de materiales contaminados como sábanas, ropa y agujas. Ya. Listo. Continuemos. Estas son mañanas de la X-103.9. Están diciendo algunos medios de comunicación que hay dos momentos claves en los que uno se envejece en la vida. Uy, Alejandro, uf. Ojo a esto. A ver. Y ayer me dijeron algo en una reunión de trabajo en la tarde que me pareció poético, pero triste. Ok. No sé para qué dicen cosas poéticas tristes. No, mentira, sí, ¿qué fue? Me dijeron: cuando se muera Mick Jagger de los Rolling Stones, el mundo se va a envejecer como nunca antes lo había hecho. Y sí, eso sí. Sí, porque el día que Mick Jagger deje de caminar por los pasillos de este planeta, este planeta se va a podrir por dentro mucho más de lo que ya está. Es que él es el que mantiene el equilibrio. Él emana energía a la humanidad. La distancia hacia el sol que nos mantiene con vida es gracias a él. No eches cuentos. Pero bueno, no, es una manera muy poética de ver la muerte de Mick Jagger. Y dije, wow, qué bonito eso, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que él se vaya y todos nos vayamos? ¿Quién sabe? Estoy leyendo al Guardian que dice que la crisis del cambio climático está causando la duración del día, causando que el día dure más, Dirty. Con razón uno se siente eternos. Todos los lunes y martes. Eso es lo que están diciendo. Seguro sí, Ale. ¿Ustedes siguen algún medio puntual para el tema del cambio climático? ¿Hay alguna cosa en la que ustedes crean absolutamente cuando la leen, cuando de cambio climático se trata? A mí me cuesta un poco. La BBC. La BBC, cuando la BBC te habla de cambio climático, le crees completamente. Sí, señor. ¿Por qué le cuesta? No sé, me parece que... ¿Nadie sabe? Que lo utilizan en nuestra contra. No, conspirativo no. Yo soy conspiranoico, sí, tú sabes, Dirty. Yo sé. Esta su mañana, 103.9 FM. Por ahí vi que Lisa anunció canción con Rosalía. Andrés, ¿vio? Sí, vi por ahí. Para sí, mañana. Que hay, para mañana o para hoy, no sé qué. ¿Y el productor es Max Martin? Yo vi ayer. ¿Y el productor es Max Martin, cierto? Creo que hoy salía, o ya salió. No, yo creo que sí sale mañana viernes de estrenos. Van a estar bien rodeados. Viernes de estrenos. Rosalía estaba preparando su nuevo disco, sí. Sí, lo habíamos dicho. Con Frank Ocean. ¿Sí? Sí, producido también por él. No jodas. Bueno, vamos a ver qué. ¿Cuál fue la última suscripción que compraron por internet? En Mañanas de la X tenemos inquietudes. La última suscripción. Sí. Tengo pregunta. La última suscripción a un medio para consumir su contenido, a una aplicación de streaming. A cualquiera de esas cosas. ¿La última? Sí. La última fue Mubi. Ok. ¿Cuánto te está costando? 27 mil pesos. Andrés, ¿tiene alguna suscripción andando? Sí, tengo. Compré CatCop. Compraste. Sí, necesito editar ya con las herramientas. Y ya la versión gratuita no deja por lo menos subtítulos y sobre todo en inglés. Okay. Sí. Creo, ¿no? Yo tengo un problema con CapCut y es que las tildes salen horribles. Eso es cierto. ¿Al revés? Como en minúsculas. Las tipografías, algunas, o la gran mayoría, no tienen tildes. Las tildes. Oh. Son mañanas en la X139, suscripciones. La tuya, Leo. Cambio climático. Mi suscripción más reciente fue a Adobe Audition. Ah, uy. Compré Adobe Audition para ver si aprendo esa vaina para poder que Uribe DJ me normalice los audios de animales de radio. La producción es que estoy debiéndole al jefe de los 30 años de la X, es que tengo cositas para hacer, pero siempre que las hago, falta un temita de volumen, alguna cosita como de ecualización, y Uribe DJ me dice, yo le podría ayudar con eso, si usted tiene el programa, tiene el Audition y me manda un archivo de Audition, porque todo lo hago en GarageBand, y GarageBand se me está quedando cortico en todo. Claro, Alejo. Entonces me tocó meterle platica a eso. Dirty, señor. Se nos pasó esta noticia, señor. Creo que es una noticia que te puede interesar, pero ya sucedió hace una semana, lastimosamente no llegamos temprano a esa noticia, pero el campeonato mundial de surf canino. Hombre, no, ¿cómo dejamos pasar esto tan...? No, yo sé, no somos dignos ya. Lo sé. La playa Linda Mar Beach en Pacífica, California, albergó a miles de personas que se dieron cita el 4 de agosto para ver a los perros que compitieron en el World Dog Surfing Championship. Ay, muy pros, ¿no? Concurso de surf canino, Dirty, necesito que veas las fotos. Básicamente, yo necesito que veas esas fotos. Él es tan gentil y tan formal. Deben ser hermosos. Por favor, y compartirme nosotros también. Eso es contenido de calidad. Exacto. Claro. Tiene que ser compartido. Sí. Gracias. Uno de los perros más populares y conocidos en el mundo del surf de perros se llama Derby California. Tenía que ser, claro. ¿Cómo es? Es un mono. ¿Es grande? Mono bronceado. Lindo. Sí, tengo que mandarte. Voy a ver si encuentro la foto de Derby, California. Gracias. Sí, es un Golden Duro claro, de 12 años. Claro. Es un atleta canino especializado en surf desde que cumplió 4. Me lo trago mucho. Sí. Ay, no. Sí, son muchachones. En realidad, lo que estoy viendo es que esta playa pues se convirtió en ese pasado 4 de agosto en el lugar más feliz de la tierra. Pero ya ahí, de ahí nace el arco iris. Sí. Ese es el centro de todo. Pues ahí están algunas noticias varias, como para que usted arranque la mañana en la X103.9 FM. Estas son las mañanas y regresamos en instantes. Ya llegó la nueva Chevrolet Colorado. Es una pickup brutalmente confortable en cualquier terreno, brutalmente conectada y brutalmente segura. Visita un concesionario Chevrolet y desafía la rudeza con más confort. De nuestra siguiente canción, te queremos invitar a conocer Germania, una cerveza que respeta algo llamado ley de pureza alemana, lo que la hace una cerveza de calidad que no se pueden perder. Su cervecería en la avenida Jiménez número 430 está abierta desde las 2 de la tarde y en @cervezagermania en Instagram van a poder conocer más sus productos, lo que es esta gran cerveza Germania. Recuerden que antes de esta siguiente canción queremos invitarlos a que la conozcan. Son las mañanas en la X103.9 FM. Recuerde que tenemos una pregunta andando sobre conciertos. El primero en el que usted estuvo, ¿cuál fue tu primer concierto, Dirty? DJ Bobo. Ah, bueno. En el Coliseo Cubierto del Campín. Pero este fue, pues, tú yendo, es decir, mi antes mamá de me eso. Llevó. Ah, bueno, tu mamá te llevó a DJ sí, Bobo. Sí, me okay. compró la boleta, me invitó. Ajá. Yo acababa de comprar el CD, era amarillo con fucsia. Ok. Amaba desde DJ pequeña, Bobo. Siempre cercana a la electrónica, ¿no? Siempre. Siempre. Siempre, sí. Alejo. Desde yo, lo que yo te contaba, yo era la Deutsche Welle por los conteos de electrónica en alemán, que obviamente no tenía ni idea. Sí. Y mi mamá me veía ahí todo el tiempo. Sí. Y... Andrés. Sí. Mi primer concierto fue Rock al Parque 2006. Quería. Wow. Qué buena experiencia. He sido muy fan de Café Tacuba toda la vida. Y estaba Molotov. También en ese entonces escuchaba mucho esa banda. Claro. Y allá descubrí a Spinetta. Oh, allá descubrí, ¿en serio? Sí, ¿cuál? Yo no conocía. Y claro, uno resulta en un festival conociendo muchas cosas cuando uno no, pues, ha escuchado cercano, mucha música. Ajá. O sea, usted, su primer encuentro con Luis Alberto Spinetta fue a través de una presentación en vivo. Sí, lo claro. cual me imagino que marcó eternamente. pues, su cercanía a Luis Alberto. Exacto, y me acuerdo que solo fui a ver, solo vi como cuatro bandas, Cafeta, Molotov, al Flaco, y ahí me enamoré y fui a buscar su música. Alejo, okay. Tú. Atahualpa Yupanqui, ¿verdad? Sí, Teatro Fundadores, inolvidable. ¿Con Atahualpa quién Yupanqui? Fuiste? Con mi mamá. Naya, divino. Los Ejes de mi Carreta. Sí, sí, sí. Ese sí. Primer día, ahora que estábamos hablando en estos días de los consejos que le daría a un joven de 18 años. Sí. A su yo joven de 18 años. Ajá, sí, señor. Creo que fue el primer, que yo dije que obediencia. Sí. Ayer estaba leyendo un paper, un documento científico de teoría política sobre el antagonismo en la sociedad, sobre la naturaleza de las oposiciones frente a modelos políticos, sobre el asunto de los modelos hegemónicos de política. Estaba leyendo sobre la dificultad y la aparente contradicción que hay entre los modelos políticos hegemónicos, es decir, los órdenes políticos que rigen a una sociedad, la naturaleza antagónica de la sociedad frente a esos modelos establecidos, ¿no? Y decía esta politóloga, que se me olvida su nombre, Chantal algo, decía que obedecer no está en nuestro ADN. ¿No? Decía que no. Decía que iba estableciendo algunos patrones investigativos, ¿no? Va poniendo referencias y documentos importantes a los que hay que acudir, de Sigmund Freud, de los griegos, de Heidegger, de Habermas. Bueno, pero decía que obedecer no era, que es muy contradictorio, porque en las democracias la desobediencia es necesaria o hace parte de los sistemas democráticos. Entiendo, ¿no? Que el lugar, no necesariamente, sí, señor. No es necesaria, pero hace parte de los sistemas democráticos por naturaleza, porque tendemos, según lo que decía Freud, a ser seres muy agresivos. ¿No? Sí. Decía Freud que los seres humanos no somos un dechado de paz y tranquilidad por naturaleza, al contrario, somos bastante contenciosos. Me quedaba pensando, ¿será que yo le dije a la Dirty eso y estaba equivocado? ¿Será que yo soy básicamente el epítome de la humanidad y la desobediencia, y de pronto allá afuera tomaron mi comentario como un asunto de servilismo y de lambonería, como le dije a la Dirty al aire, que no era lo que estaba tratando de decir? ¡Déjate pues, ya de servilismos! Sí. Lo decía la peste. Wilson. Lo decía la pestilencia. Claro. No, pero no, yo no lo sentí así. Lo sentí más como la capacidad que deberíamos tener para seguir instrucciones. Exactamente, esa es Exacto. mi posición actual sí, frente sí, a la obediencia. No, no estaba mal. No, pues yo no lo entendí. Porque es que uno es muy necio, sí, en serio. Sí, exacto. Y uno se pasa a conductos que realmente son los que lo llevan a uno no a buen puerto. O sea, exacto. A terminar la tarea como tiene que ser. Hay cosas que uno se puede evitar si es obediente. Exacto. Pero entonces, volviendo a nuestra pregunta de hoy sobre Atahualpa Yupanqui, que es mi respuesta de los okay. conciertos, una de las primeras veces que sentí que la desobediencia era aceptable. Sí, fue con él. Fue cuando lo vi cantar Los Ejes de mi Carreta. Ah, qué fue bicho. En ese momento cuando dije, este señor, cuando decía así con sus manotas gigantes sobre esa guitarra, y con esa ruanota inmensa, y cantaba durísimo con ese vozarrón, cuando decía que, ¿cómo era que decía? Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Y entonces decía después, si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Y en ese momento sentí rabia interna. ¿En serio? ¿Cuántos años tenías? 10. Uy. ¿En serio? Sí, la primera vez que cuando lo vi decir eso dije, ¡abajo el sistema! Sí, sí, sí, sí. Entonces sí, recuerdo mucho ese concierto, recuerdo mucho ese bonito concierto especialmente. Y me encantaría saber usted allá afuera, que me está oyendo y que está aquí con nosotros, con Dayana Rodríguez, con Andrés Salazar, cuál fue su primer concierto, qué vivencia tiene, si quiere contarnos una anécdota, una historia, pues por supuesto que la vamos a leer al aire en instantes. Así que ahí están nuestras redes abiertas para usted en la mañana de hoy, en arroba la X más música, en X, en Facebook, en Instagram. Cuéntenos cuál fue su primer concierto. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está Lisa. Mañanas X está al aire. Vamos a hablar de las razas de perros más bien portadas, o mejor, perdón, mejor portadas y las peor portadas. La revista Portafolio tiene una nota, Andrés la tiene aquí reseñada. Sí. Estábamos hablando de perros hace un rato por el campeonato de surf. Uh-huh. Y ahorita Andrés tiene esta nota en Portafolio pertinente sobre Good Boys y Good Boys que se portan mal, un poco distinto. Mal carácter, las chihuahuas, ¿no? Uy, te digo. ¿Podría ser sorprendente o no? Esto salió a través de Forbes, hizo una clasificación de razas que permite ver los potenciales de los diferentes amigos caninos. Bien. Su temperamento es una de las categorías, y el seguimiento de órdenes es otra de esas categorías importantes. Las dos razas mejor comportadas son el labrador retriever. Sí. Son fáciles de entrenar, tienen un gran temperamento y se pueden acomodar con facilidad en diferentes tipos de hogar. Se suma a esto su bajo riesgo de ingerir sustancias no comestibles, lo cual contribuye a una mejor salud. Puntuación, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro de su último. Todos como que se parecen chivos, ¿no? A todos chivos, les gusta, ¿no? Sí, a todos les gusta comerse cualquier todo, cosa que encuentran. Y podrida. Sí, sí. Pero como a unos que más. Que peor huela, como que dicen, qué rico esto. Y sí. Es que hay unos que dan más ladilla que otros. Sí, no, completamente, sentido. Eso sí es cierto. Como que bueno, seguro pues se lo comen. A los muchachones labradores, un abrazo muy grande desde sí, aquí. Por ajá, favor, no se coman nada. No. Que no sea parece bueno. Que parece que son juiciosos, parece que atienden. Exacto. Ni bichos ni nada, por favor. Y exacto, tiene puntuación perfecta, 100 sobre 100. Ay, increíble, tremendo. ¿Cuál es el peor portado? Ah, bueno, ¿qué otro segundo buen portado hay? Son dos bien portados, ya tenemos labrador. El segundo muy bien portado grandanés es el Rottweiler. Ay, y no esto también creo, para que empecemos a dejar mucho de ese sesgo que tenemos con sí, los perros. Ahí te mandé dos Rottweilers que sonríen. Hay un sí, son juiciosos. Sonríen, y yo le preguntaba a Alejo, ¿qué le estarán mostrando? Y él me dijo, no, son dulce órdenes y son juiciosos. Claro, son órdenes, les dan órdenes, conocen la orden, pero saben que detrás de esa orden hay un dulce. Ay, claro. Y hay un meme, no sé, seguro ustedes lo vieron, de uno que lo correteó una gallina. Y está triste porque lo correteó. Sí, claro, eso no deberían. No, sí, ellos son cariñosos, son especiales. ¿Qué perro bello que es el Rottweiler? Generalmente sigue órdenes de sus amos cuando no tienen la correa durante jornadas destinadas a sus paseos. Puntuación 92,49 sobre 100. Okay, ahí están los dos mejores portados. Y ahora los dos con peor comportamiento. Vamos. A ver. El primero de ellos es el Husky siberiano. Claro. Es uno de los prototipos que no suelen seguir las órdenes de sus dueños lo con que facilidad. Es que alegan mucho. Ellos sí hacen se quejan, una, sí, protestan. Ellos como, hey, ¿pero sí, ¿por qué? Ellos son desobedientes y ellos están en contra del status quo. Abajo el sistema. Sí, y lo dicen, ¿no? Son sí, muy vocales para el tema. Fantástico. ¿No? Sí, generalmente, hay varios videos, tenemos varios videos sí, para comprobarlo. Y cuando, sobre todo cuando se vive con más de un husky, la cosa, o sea, claro, el poder hegemónico, o sea, el sistema hegemónico, ese del que hablan en los documentos que estoy leyendo, sí, está ahí, desaparece. Claro. Porque ellos son el poder anti, ellos son el orden antihegemónico. Suelen destruir elementos y generalmente saltan sobre las personas. Cristo Jesús. De la nada. Saltan sobre las personas, gritan. Pero exacto, quieren abrazos. Pogo. Ah, no, son hermosos, pero necios. Pero también, más allá de brincar sobre las personas, de hacer uno que otro daño por ahí, es el tema vocal el que me preocupa. Maravilloso. El tema de la deberíamos protesta tener acá dos. Sí. ¿Te imaginas? Ay. Sí, el tema de la protesta. Sí. Tienen voz de sirena. De sirena, sí, de ambulancia. Sí, claro. Aullan. Sí, bueno, ese es el peor siga portado. ¿Cuál es el otro peor portado? Y el otro peor portado, bueno, el Husky, 0 sobre 100. Y el otro es el Beagle. Sí, que claro. Son animales. Sí, son poco engendros de Satanás. Además, que el Beagle tiene un ladrido muy grueso, duro, muy grave. Exacto. No, y largo. Sí. Ese ladrido sí largo, son complicadísimos. Son bellos, son necios. Pero complicados. Tienen también una cosa que me da la impresión a mí, es que más allá del círculo familiar, ellos alcanzan como a querer al círculo familiar un poquito. Pero por fuera de ese círculo familiar, detestan al mundo entero. Destrucción. Sí, sí. Anarquía. Ladran mucho y caos, anarquía. Escuchan poco a sus amos. ¡Cállese, señora! Sí, no, no les paran muchas bolas. A no ser que haya algo de por medio, no. Pero no escuchan. Ahí está entonces un listado rápido. Cuéntenos de pronto si usted quizás tiene un husky obediente. Si esto que dice la revista Portafolio a través de la revista Forbes es cierto o no. Cuéntenos si tiene un beagle que fue entregado a usted por obra y gracia del Espíritu Santo y no por órdenes satánicas, como suele parecer. Cuéntenos en las redes sociales, aquí en la X Más Música. Y cuando regresemos vamos a hablar de sus comentarios, sus primeros conciertos aquí en las mañanas 103.9. En tu éxito aprovecha todos los portátiles con procesador Intel Core, con más núcleos, más multitareas, es igual a épico. Expande tus posibilidades con procesadores Intel Core de duodécima generación en adelante. Aplican términos y condiciones. Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus, que presenta la siguiente sección en la X. Lenny Kravitz en Bogotá, 11 de diciembre, no se lo puede perder, nos vemos allá para celebrar los 30 años de la X Más Música. Comentarios sobre los conciertos a los que usted fue por primera vez, ¿qué ha dicho la gente? Bueno, Alejo, entonces arrancamos de una vez. Mira que han escrito mucho, qué bonito moverles ese la nostalgia, o sea, Dirty, sí, y el poder de la nostalgia, una cosa que sí llama mucho, es poderosa. Va uno a la fija. Doctor Barbero dice: solito por primera vez fui a Guns N' Roses 2010 en el Jaime Duque. Fui a recibirlos al hotel que no era. Luego nos fuimos a hacer fila desde las 8 de la mañana, entramos a las 5 de la tarde. Uy, qué necesidad. Así es, ¿juventud? Uno, la juventud. El show empezó a la medianoche, pero ajá, hermoso show. Ya, claro. Mejor que lo que hoy, cuando está en una reunión. Jamás se le va a olvidar. Jamás se le va a olvidar. Sí, no importa que Axl Rose sea perversamente malo. Ahora, ¿no? Ahora. Sí, ahora. Exacto. Bueno, claro. Yo creo que Axl tuvo por ahí, ¿qué? 10 buenos shows en su vida y el resto todos han sido perversos. Yo creería que sería más bien una década de buenos conciertos. ¿Tú crees que tuvo una década? Yo creo que tuvo 10 shows buenos, uno de ellos que está en YouTube por si lo quiere ver, que es en vivo en el Ritz, en el Hotel Ritz. Uf. Ese concierto sí que es bueno, mi madre. Sí, no, bien. Qué punkeros que eran los Guns N' Roses. Oh. Es curioso que sean la banda más grande de hard rock porque era una banda de punk. ¿Sí? ¿Tú los ves así? Sí, claro. Los Guns, ¿cuándo hice el disco? ¿Cómo se llama? No, eso es AC/DC. ¿Cómo se llama el? ¿Cuál? El Appetite for Destruction es un disco muy punkero. Bueno, sí. Es que pero estaba bueno, continuemos. Esa mezcla, ¿no? Bueno, Carolina Guerrero dice, fue a los 9 años, 1989 en Barranquilla, a ver a los Prisioneros. Claro. Me llevó mi abuela. Por ahí almorcé con Patricio O'Ryan, Dirty, ahora que lo menciona, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina. Saludos, Carolina, un abrazo muy grande. Por ahí estoy hablando con Patricio Ryan, que fue manager de Los Prisioneros. Sí. Qué historia. Bueno, qué historia la de Los Prisioneros. Muy recomendado para que recuerde el día de hoy. Sí. Un disco que se llama Corazones. Ok, sí, señor. Ahí está una canción que se llama Tren al Sur. Ah, no, todo. Cómo empieza esa canción, cómo termina, cómo va muy creciendo, chévere. La letra, todo. Producido por Gustavo Santaolalla. Claro. Y uno oye en Tren al Sur, no sé cómo se llama ese instrumento que toca Santaolalla. Uno lo conoce como un charango, pero hay otro instrumento, pero bueno. Bueno, entonces. Tremendo, ¿qué más? Carolina dice, me llevó mi abuela, que era lo más alcahueta, tanto que me ayudó a montarme en algún muro para que viera mejor. Ah, bueno. Algo le ayudó, nunca lo olvido. También por acá Vivian dice, uff, que es una boy band venezolana en el Simón Bolívar. Estaba en quinto y en sexto y fuimos varias vecinas. Muy bien, perfecto. Dice Alex, Halloween, año 2001, mi primer concierto pago y casi que no lo puedo disfrutar por la gripa que tenía ese día. Y también por acá dice Tomatino, mi primer concierto, el cual fue una experiencia maravillosa, fue el de Kylie Minogue en el Parque Jaime Duque en noviembre de 2008. Viví en Villavo, viajé desde las 11 de la mañana, hice fila y el concierto empezó a las 9 de la noche, llovió, pero a nadie le importó. Claro. Estas son... ¿Ah? Claro. A nadie le importó la lluvia. A nadie le importa. Cuando uno está feliz... Sí. Y tiene cierta juventud, no importa nada. Me alegra muchísimo por ustedes. Yo sí no soporto un concierto pero bajo no, la lluvia. No, pero momento, hoy, que tiene 84 nunca, años. Pero cuando jamás tenía 16, ¿no? Seguro. No, cuando era chiquito no te mojaste no, mí, y saltaste la, y no. No. A mí lo de la mojada sí me parece absurdo. No te absurdo. Creo. O sea, sí, no, que me parece cure... una ridiculez. Ay, uy. Es agua, Alejandro, es agua, no es ácido. No. Yo no. Ese o sea, cuando uno se moja porque no. está cayendo agua y uno no tiene control sobre... No hay nada más horrible, no hay nada más horrible que mojarse. Yo porque es que además lo que sucede después es horrible, le da a uno gripa. Ah, el después sí. Se enferma. Pero es no, defensas. Es que no hay. ¿Ah? Son las defensas, porque salió uno de los mitos de la gripa, es que uno se moja, no es verdad. Es que de las gotas viene el virus. Sí, han desbancado el mito de que el sí, frío y exacto. la y el agua no... producen gripa, ¿cierto? Sí, no, son las defensas. No. Si es el virus que tú puedes las defensas. Estar mojadísimo y no pasa nada. Ahí están nuestros bueno, comentarios, nuestra vamos. Audiencia, nuestra nación de Más Música opinando sobre los primeros conciertos a los que asistieron. Escribimos un nuevo capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes entre los grandes. Que se escuche fuerte, Lenny Kravitz en Bogotá, el 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Entradas disponibles en taquillalife.com, celebrando los 30 años de la X. Vamos con discos. Aquí está Lenny Kravitz, 11 de diciembre, ya saben, nos vemos allá. Esto se llama I Belong to You, estas son las mañanas. Nelly con Hot in Here, producido por Pharrell Williams en Mañanas de la X 103.9, una nueva invitación para el Festival Afrodiáspora del Teatro con subsidio que va a tener artistas especiales como La Rizzo de Reino Unido en compañía de Queen Stafari de Colombia con su formato especial Apartment Life. Búsquenlo en Instagram para que lo vean, Apartment Life, APRTMENT Life. Apartment Life, Daimé Arocena de Cuba, uno de los discos de Neo Soul más importantes de este año en el mundo. Muy recomendado ese show. Vaya, vea a Daimé Arocena con el estilo Neo Soul. Nidia Góngora, que va a ser la cuota del folclore de Colombia. Y Wicca desde España, que cierra con dos fechas. Y una de ellas ya está agotada, sold out. Así que el Festival Afrodiáspora del Teatro con Subsidio lo espera. Tuboleta.com, vigilado, super subsidio. Estas son las mañanas en la X 103.9 FM. La X más música.com. Billboard va a hacer una lista sí. con las 25 mejores estrellas de pop del siglo XXI. Y por ahora está dando a conocer las menciones de honor. Sí, durante estos meses, yo creo que nos oyeron. Sí. Porque, ¿sabes? En Animales de Radio se hizo un especial de las mejores canciones del siglo XXI hasta lo que llevamos, 24 años. Años, sí. En Animales de Radio, y dijeron, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Claro. Entonces, estas menciones de honor son para artistas que no van a estar en esa lista de 25. Está 50 Cent. No está. No está. Okay. Alicia Keys. Pero tienen una mención de honor diploma. Por la importancia que tienen. Sí, señor. Billie Eilish hace parte ahí. De esta lista. Cardi B. Hablan, digamos que sobre Billie Eilish, en la pregunta por qué no está en el top 25, dice simplemente es una cuestión de volumen. Si su ascenso hubiera comenzado un par de años antes, sí, el ascenso ahí. De Billie, ¿qué, 2020? Puede ser, sí. Sí, Cardi okay. B. Billie Eilish, la primera cosa, bueno, ya notoria, pues fue When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Como 3 años, 4 pero, años. Pero la canción que la puso en el mapa fue Ocean Eyes. Sí, divina canción. Una historia interesante esa, ¿no? Sí. Esa historia de Ocean Eyes, este momento en el que aparece supuestamente como una recomendación de un blog, pero el blog es manejado por la disquera. Ah, supuestamente era alguien genuinamente compartiendo sí. música. Y... Supuestamente oh. era un blog de recomendaciones. Y la investigación que se hizo periodísticamente hablando dio, dio como resultado que el blog era en realidad una herramienta de Interscope Records que parecía un blog como hecho por una persona de 14, 15 años. Okay. De hecho, era hecho por una persona como de 18 años y por un grupo de jóvenes de 18 años, pero todos estaban contratados por Interscope para armar el blog, y el blog parecía orgánico. Habían hecho la estrategia de marketing para poner en el mapa el blog para cierto público determinado, como que Interscope se sentó y dijo, bueno, vamos a montar un blog de esos de fans para chicas entre los 12 y los 18 años de edad. La música que vamos a mover a través de ese blog va a impactar a ese público. Y vamos a ver qué sale, vamos a ver qué resulta. Y a partir de eso fue que se pegó Ocean Eyes. Ya. Es muy chévere esa historia. ¿Qué más hay? Uno cae, bueno, Chris Brown hace parte de las menciones, dice que igual, por más que tenga división entre las opiniones, pues fue un elemento importante en su momento. Christina Aguilera, también Doja Cat hace parte de esta lista, que son las menciones especiales que no van a ser parte de artistas del top 25 de los mejores del siglo XXI según Billboard. Dua Lipa está en la lista de menciones especiales, pregunta que por qué no en el top 25. Dice que igual es más o menos lo que le pasó a Billie, pero la diferencia es que este último álbum no le fue tan bien. Entonces, mención especial para Future también está. Mira, Alejandro, tú que no le tenías fe, y Jennifer López tiene mención especial. entre los J-Lo no puede ser, imagínate. No, eso es, no, pero está bien, es consecuente porque tiene mención especial, no hace parte de las 25 no, artistas más importantes especial. Pero bueno, ni listo, siquiera nosotros la tenemos en la mención especial. Qué loco, sí. Kelly Clarkson, también Kendrick Lamar, Kesha. Uy, ¿Kendrick no sí, está? Sí, no señor, no, Lana de... Pero no están las menciones especiales. Sí, esto que te estoy leyendo son las menciones especiales. Los artistas del top 25 van a empezar a salir desde estos 4 meses. O sea, los vamos a ir conociendo de a poquitos. Estas son menciones especiales de artistas que aunque no están ahí, pues son importantes para el siglo XXI. Lorde, Maroon 5, también está Missy Elliott, Nelly, Olivia Rodrigo, Pink, Post Malone, Sean Paul, ya vamos a terminar, Cisei o Sisa es la que cierra estas menciones especiales, y ya vamos a estar entonces pendientes cuando empiecen a publicar. Habrá que ver el listado. Lista de los artistas más importantes según Billboard del 2000, del siglo XXI. Sí. Vamos a ver cómo les va. Celia Cruz, la reina de la salsa e ícono cubano, cubana. Se ha convertido en la primera afrolatina que va a aparecer en la moneda de 25 centavos de los Estados Unidos. Ah, sí, ella. ¡Wow! La tremendo. Negra, la negra. La famosa Cora. La Cora, sí, ya le hicieron. Cora, la famosa, la moneda, el quarter of a dollar. Sí. Más conocida como, entre los colombianos, como la Cora. O claro, nuestro Cora. Nuestro Cora. Sí, cuando uno dice, cuando uno llegaba a Estados Unidos, le decían a uno, tienes dos coras para pagar el tol. Y no, ajá, perdón. Y uno decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Y decía, ¿qué? ¿Qué? La cora. The quarter. The quarter, que significa la moneda de 25 centavos. Ah, se lo merece. Va a estar ahí Celia en esta homenaje. Edición. Sí, en esta edición, sí, el programa de numismática de 2024, que está destinado a honrar los logros y los servicios de las mujeres estadounidenses. Las otras mujeres escogidas para aparecer en la Cora, en la moneda de 25 centavos de la denominación del dólar estadounidense, son Patsy Takemoto Mink, la primera mujer de color que estuvo en el Congreso, la doctora Mary Edwards Walker, una cirujana de la era de la Guerra Civil, la abolicionista y activista de derechos civiles y derechos de las mujeres, Pauli Murray, la activista y sacerdotisa episcopal, también activista de derechos civiles, Sidkalasa, conocida como Gertrude Simmons Bonin, escritora, también compositora de música, educadora, activista política para los derechos de los estadounidenses nativos. Así que junto a todas esas mujeres que van a aparecer en la moneda de 25 centavos, la famosa Cora, ahí va a estar Celia Cruz. Estas son Mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 43 minutos.